pegando el suelo, las chicas que vienen desde San Marcos Sierras girando por distintos lugares, Rosario, La Plata y ahora en Buenos Aires, con fecha en Wocra Cultura esta misma noche, 20:30, en Kowalski mañana a las 21, en el amado Teatro Mandril el 16 a las 22 y el 17 en La 15, otra casa amiga, a las 5 de la tarde. Luego siguen la gira cordobesa y vienen todas de riguroso pañuelo verde o alguna parte verde en sus atuendos. Vienen directamente desde el Congreso y aparte están parando en un departamento enfrente del Congreso. La han pasado divino, imagino, en esta vigilia. Bienvenidas, Altayara, gracias por estar en la tribu. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primeras sensaciones de este día histórico. Emoción, mucha emoción. Más allá de, bueno, los resultados, lo que se estuvo hablando mucho ayer, ¿no? Como ahora nos falta la implementación de esa ley y salir a luchar, y que toda esa energía que había ayer, todas esas mujeres y mucho acompañamiento de hombres también, bueno, más bien un acompañamiento, ¿no? Haciéndose cargo, porque la fecundación al fin y al cabo es de a dos. Y toda esa energía, como bueno, enfoquémosla entonces en que esto, más allá de que se apruebe oficialmente o qué, que se cumpla, ¿no? Seguimos teniendo una mirada súper centrada en la ciudad de Buenos Aires con las luchas por lo general, pero ustedes que están viviendo en San Marcos Sierras, ¿cómo se da esta lucha desde allá, donde imaginamos encuentros también para poder debatir, para poder luchar, pero con unas miradas alrededor cercanas distintas a lo que suele ser la contención de la gran ciudad muchas veces, ¿no? Bueno, ahí en el pueblo, en verdad hay temas que están todavía muy, que ni se mencionan. Hace un año y medio que nos estamos juntando semanalmente, grupo de mujeres autoconvocadas de San Marcos Sierra. Todavía cuesta que se acerquen mujeres, que se acerquen mujeres nativas. Tal vez está mucho como en los pueblos la diferencia entre ser venido y ser nativo. Bueno, estamos en eso, laburando. Igual se empieza a dar, se va dando, y nuestras compañeras estuvieron ayer en la Plaza del Pueblo agitando los pañuelos, ocupando el espacio que hay que ocupar, o sea que llevará su tiempo y sus distintas formas de hablar del tema, pero seguimos impulsando, creo yo, las mujeres en todo el país, de que este tema sea un tema de todos, ¿no? Altayara, de algún modo, es hija de toda esta lucha feminista también, del encuentro entre mujeres. ¿Tiene que ver con esto la reunión musical también? Supongo que en un punto sí, por ahí no sé si tanto en su gestación, pero sí en la permanencia, ¿no? Como alguna vez hablábamos. Pero es importante que remarquemos que somos mujeres. Y yo les decía, yo creo que sí, ¿viste? Porque también cuando yo era más chica tenía mi grupo de amigos y mis dos amigas mujeres, las demás son todas unas imbéciles. Entonces, en esto de que la sororidad es una decisión política, y bueno, sí, aprender a organizarnos, a estar, a... eso, hacer juntas. Y a no caer en los vicios de las formas, ¿no? De las formas que no queremos repetir. Entonces, en todos los grupos se da, y se sigue dando, grupos de composiciones mixtas o grupos exclusivamente de mujeres, donde también de pronto nos salen formas de comportarnos que son las que no queremos reproducir. Por ejemplo. Callar la opinión de la otra, hablar en voz más alta para que se escuche mejor tu voz. O sea, hay cosas que todavía no las, o sea, apenas las visibilizamos nosotras, y creo que tal vez por ser mujeres y por estar todas trabajándonos de esta manera, tenemos la posibilidad de decir, hey, paremos las rotativas, sentémonos a conversar un segundo, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando nos sale bien, y poder escucharnos y hablar sin juzgarnos y ver dónde está el punto y no irse de un portazo o gritar demasiado y dar por terminada la discusión, ¿no? Ese de construir el cómo somos es lo que ojalá derrame a toda la sociedad, porque me parece que las mujeres vienen dando esa discusión de construir cómo somos, cómo nos relacionamos, y ese es un derrame necesario transgénero, digamos, ¿no? Sí. Y urgente, me parece, para todos. Me parece lo mejor que puede ocurrir como sociedad, que nos preguntemos justamente qué modos de vida queremos y qué modos de relación queremos también. Tengo ganas de escucharlas en vivo, pero antes preguntarles algunas imágenes de la vigilia que vienen de allá, y además en un congreso plagado de gente y con ustedes parando enfrente en un departamento prestado, ¿no? Fue hermoso. A nosotras nos tocó, el departamento está al lado de los Provida, y cuando llegamos durante el día era todo medio raro, ¿viste? Moverse entre esos pañuelos. Y de pronto se fue achicando todo ese espacio y cómo se fue tomando el centro de la plaza y las carpas. Y hablábamos ayer también a la madrugada, como todos durmiendo ahí en el piso con barro, entre la basura. Pero no veías, o sea, fueguitos por todos lados. Y la gente ahí como muy unida, las puertas de los edificios, todos con frazadas, tomando mates. Había algo muy familiar y contenedor, yo creo, además, más allá del frío y de... pero de que estábamos ahí porque queríamos que eso ocurra. Y la fiesta que fue el escenario, estar todos bailando y celebrando que esto... Que por lo menos la discusión está sobre la mesa y que estábamos ahí, éramos un montón. Sí, fue muy amoroso, ¿no? Como hay tanto fundamento y estamos tan convencidas, convencidos de esto que... No había lugar a duda y estábamos todos ahí como con mucho amor sosteniendo y también ahí como las provocaciones, eso, no había lugar, esto va a salir, estamos completamente seguras y seguros, así que listo, vamos con esa y con mucho amor, mucho amor, mucho respeto. Toti, ¿qué onda volver al estudio Tribal después de años sin estar por acá, haber hecho FMP3 en las madrugadas tantos años? Está hermoso, me siento como en casa, la tribu es una gran casa para todo eso. Sí. Bueno, el abrazo también a la Radio Garabato allí en San Marcos Sierras, también radio amiga y compartiendo muchas veces contenidos y miradas, así que el abrazo enorme. Esto también tiene el componente de la fiesta y por eso Altayara viene a cerrar estas 24, 25 horas de programación ininterrumpida en la tribu referidas al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Así que adelante Altayara para empezar a cerrar entonces este super bloque tribal. Gracias. Como el agua que baja del cielo, quiero bailar pegando el suelo. Baila pegando el suelo. Baila pegando el suelo. Mira cómo florece, mira, mira cómo florece, mira cómo florece, mira, mira cómo florece. Alegría, alegría, alegría. Cuando tú lo creas, mundo llega el viento con sus semillas, poniendo vida en tus perillas. Déjate llevar, observándote cómo surge, resplandece para empezar el nuevo día. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué haces? ¿Te haces cargo de existir? ¿Si vas a estar? ¡Que se note! Se note, dice Altayara, que está regando el suelo y llega a Buenos Aires con esta gira desde San Marcos Sierras, pasando por Rosario, La Plata, luego van para Villa Las Rosas y cierran allí donde están residiendo. Hoy en Wocra Cultura, 20-30 horas, en Kowalski mañana a las 21, en El Mandril el 16 a las 22 y el 17 en La 15 tempranito a las 5 de la tarde. Si querés ver el detalle de cada una de las fechas, buscá en el Facebook Altayara y allí todas las direcciones, todas. Seguimos cerrando estas 25 horas de programación especial, fiesta que continúa con Altayara en vivo sonando en la tribu. Altayara. Altayara. Altayara pasa por la tribu derecho desde la vigilia hacia nuestra casa con parlantes compartiendo estas 24 horas de programación especial. Muchas gracias por estar, mucha suerte en las fechas que quedan y buen retorno a sus hogares. Gracias. Altayara regando el suelo, busca toda la gira que continúa por Buenos Aires, por Villa Las Rosas y en San Marcos Sierras en Facebook Altayara. De nuevo rachín, cambiaste pronto. Cumbia, nena.